Aquí comienza. Ahí está. Gaby toca el saxo. La sección en la que Gaby de Lelisi no toca ningún instrumento. No me gustó. Bien, che, estamos en la sala. No venían, la verdad. Porque estamos en la sala de lectura, sí, de Radio Nacional. Sí, porque la. Sí. La están mandando al patio la piba, ¿eh? Che, le volvieron a dar. Está todo nuevo otra vez, está. Le dieron, limpiaron las cortinas, todo. Limpiamos. ¿Qué pasa, limpiar? Limpiamos. Yo aporté. Están los platos tuyos, ahí sucio de ravioles. Saqué todos los envases. Todos los envases que tenía, todos los sacamos. Así, adelante, no. Gracielita, porque bueno, si gracias. No, le vamos a seguir vamos robando a, tiempo. Vamos a contar una historia a propósito que está nuevamente en boga, digamos, y en el tapete toda la cuestión del nazismo. Una de las tantas cuidado. Historias, porque se fueron sabiendo, se fueron conociendo muchas historias. Ya un poco más personales de las cuestiones que fueron pasando en los campos de concentración. Y en este caso es una historia de una familia muy particular que se salvó en Auschwitz, estuvo en Auschwitz esta familia, pero que se salvó producto de la obsesión de uno de los tipos más cretinos que dio el régimen nazi. Vamos a contar que en la medianoche del 19 de mayo de 1944, el doctor Mengele ya me da susto. Dormía en su habitación, al lado de su laboratorio en Auschwitz, como siempre lo hacía, mientras tanto seguían llegando los trenes con sus vagones cargados de prisioneros. Los soldados de guardia sabían de la pasión del doctor por coleccionar lo que ellos llamaban monstruos humanos, así lo llamaban. Ajá. Así que nadie dudó en despertarlo en ese momento. Es que 7 pequeñas personas bajaron del tren. Sabían que uno solo no hubiera justificado molestarlo. Pero una familia entera, con 7 enanos, era como un cuento de hadas. Sí, sí. Y hoy todo tiene que ver con todo. Sí. Eran 5 mujeres muy bien vestidas y muy bien maquilladas y muy elegantes. Enanas. Sí. Cuando se lo dijeron a Mengele, el médico saltó de la cama entusiasmadísimo y salió corriendo al patio de los rieles. El tren que transportaba a la familia Ovitz venía de Hungría. Ovitz. Este es Ovitz, no sin H, Ovitz. Eran rumanos de origen judío. El padre Shimson era un artista rabino enano y del fruto de sus 2 matrimonios nacieron 10 hijos y 7 de ellos eran enanos. 10 pibes, tú. Con 2 matrimonios. Peor. Primero, para poder sobrevivir en aquellas épocas muy duras, decidieron fundar su propio grupo, la Lilliput Troupe. Ajá. Cantaban. Y era rabino también. Sí. Ah, bueno. Sí. Después fue rabino. Primero hizo una compañía de circo. Claro, primero tuvo una especie de compañía de circo. Como el rabino de Macri, ¿cómo se llama? Sí. Berman. Es así, te hace un. Es chistoso y es rabino. Chiste, un stand-up. Una estupidez, sí. Y es rabino. Bueno, ellos, la Lilliput Troupe, lo que hacían en la Lilliput Troupe es cantar y usaban instrumentos pequeños, digamos. Sí, sí. Y les fue muy bien. Se hicieron muy conocidos internacionalmente. Viajaron por Rumania, Hungría, por Checoslovaquia entre 1930 y 1940. Como la mayoría de los húngaros que llegaban en ese y en otros trenes, los 7 Ovitz no tenían ni idea a dónde estaban siendo conducidos, aunque algo imaginaban y temían lo peor. Y habrá sido por ese presentimiento que la familia de enanos hizo pasar a las 16 personas que tenían estatura normal, los Solomowitz y los Fishman, como sus parientes, cuando en realidad solo trabajaban con ellos. Uh-huh. O sea, le dijeron a los guardias de seguridad que todas esas personas eran parte de la misma familia. Uh-huh. A Mengele le fascinaban los siameses, los gemelos, los enanos, porque era su material de estudio sobre los que practicaba, como ya todo el mundo sabe, sus crueles e inútiles experimentos. El médico entonces ordenó que la compañía teatral fuera llevada íntegramente a una de las barracas de prisioneros especiales. Los Ovitz crecieron en Rosalia, que es un pueblito al norte de Transilvania, que antes de la Primera Guerra Mundial pertenecía a Hungría y hoy pertenece a Rumania, ese mismo pueblo. Ahí nació en 1868 Shimson Ovitz, que nació con enanismo, fue un hijo tratado con cariño, que se dedicó primero a la animación de fiestas y con los años se volcó al espiritualismo y por eso después se transformó en una especie de consejero sabio, se hizo rabino. Ajá. A los 18 el enano se casó con una mujer de estatura normal, que murió joven, por lo que rápidamente se volvió a casar con otra alta, como le dicen ellos. Uh-huh. Jimson tuvo en total 10 hijos, como decíamos, de los cuales 7 nacieron afectados por un tipo de enanismo muy raro, porque en realidad se llama la displasia pseudochondroplástica, que tiene la característica de dejarles las piernas pequeñísimas, pero con una cabeza normal, muy proporcionada al cuerpo, pequeño, pero proporcionado, y muchas Ajá. veces con rasgos muy armoniosos, y por eso muchas de las mujeres eran realmente muy bellas y además eran muy elegantes. Jimson le enseñó a sus hijitos a tocar instrumentos, a cantar y a contar historias. Cuando eran adolescentes fundó la compañía Lilliput y comenzó a recorrer la región, como ya habíamos contado, con mucho éxito. Y pronto tenían la mejor casa de la aldea, se compraron el auto más grande que encontraron para ampliar las giras y contrataron a los primeros Solomowitz y a los Fishman como asistentes. Se hicieron famosos en el circuito local del vodevil porque realmente eran muy talentosos y como casi todos los judíos húngaros hablaban varios idiomas, hablaban el yiddish, el rumano y el alemán, y eso obviamente favoreció el acercamiento y el éxito con toda la gente de la región. Cuando el 19 de marzo del 44 Hitler ordenó invadir Hungría e instaló un gobierno de nazis locales, los Sóbits estaban de temporada en un teatro estatal en medio del campo. O sea, los húngaros no le daban bola a las leyes antijudías en 1940, que esto es un dato para tener en cuenta, que la compañía Lilliput era un éxito, o sea, no le hicieron caso a Hitler, y sus enanos eran famosos y a nadie le importaba que fueran judíos. O sea, iban igual y seguían teniendo mucha asistencia en sus espectáculos. Pero Eichmann rápidamente organizó la deportación de todos los judíos que no estuvieran en Budapest y los Sóbits llegaron finalmente a Auschwitz entre los 400.000 compatriotas arrestados y fueron parte del 20% que sobrevivió. Para la familia de enanos, el médico representaba la esperanza. Así que tan pronto como Mengele llegó a ver a lo que los soldados le habían contado y para eso lo habían despertado, los Sóbits se apiñaron en torno a él y respondieron a sus preguntas con mucho entusiasmo y prácticamente a coro. Mengele inmediatamente los puso a trabajar. En Auschwitz, los oficiales del campo recibían muchos visitantes que había que entretener. Los enanos y sus parientes, entre comillas, de estatura normal, no usaban el uniforme a rayas, comían mejor que el resto de los prisioneros, lo que ya es bastante. Uh-huh. Hacían comedia una vez por semana, en alemán y para los jerarcas que iban de visita, y también regularmente Mengele los sometía a todo tipo de experimentos, incluso los obligó a desnudarse ante altos cargos nazis, además de filmar un cortometraje, para divertir al propio Hitler con el número que tenían armado. Pero ellos no se quejaban, muy conscientes de que estaban zafando. Sufrieron durante siete meses los implacables experimentos hasta que Auschwitz fue liberado. En enero, Mengele se escapó a Alemania. Los Sóbits vieron entrar a los soviéticos al campo de concentración el 27 de enero del 45 y fueron rescatados de lo que probablemente hubiera sido una muerte segura. Quizás por su corta estatura, quizás por sus dotes de interpretación, aún sufriendo lo indecible, tuvieron mucha suerte teniendo en cuenta la tremenda reputación de el sanguinario doctor con un promedio de casi 60 víctimas diarias, 60 víctimas a las que terminó asesinando, además, por estos experimentos rarísimos, y nunca fue juzgado. Los Sóbits volvieron a Transilvania, y a pesar de que su casa había sido saqueada por los vecinos, pudieron reconstruir la compañía Lilliput gracias a las joyas que habían enterrado en el jardín. Para el 49 estaban en Israel, volvieron a la fama, ahí vivieron de sus dos cines en Haifa que pudieron construir y que pudieron colocar. Y fueron dos periodistas israelíes los que se toparon con esta historia, a la que convirtieron en un libro que se llamó Éramos gigantes en nuestro corazón. Los periodistas se llaman Koren y Negev, que alcanzaron a entrevistar al último de los Sóbits, que era una mujer, que se llamaba La Bella Perla, o le decían La Bella Perla. Mengele, que había escapado de la justicia huyendo a América del Sur, se ahogó en el 79, aunque hubiera sido capturado. Perla dijo que el tipo no hubiera pedido disculpas por lo que había hecho a su familia y a tantos otros, y así que no le dio demasiada importancia, aunque dijo que si los jueces le hubieran preguntado a ella, a La Bella Perla, si debía ser ahorcado, ella les hubiera dicho que no. Ajá. Me salvé por la gracia del diablo, dijo La Bella Perla. Dios le dará su merecido. Esta fue la última enana Ovitz, que murió con 80 años el 9 de septiembre de hace no mucho tiempo, del año 2001. Qué historia, ¿eh? Qué lo parió. Ya venimos.